Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. En concreto, continuamos la explicación dentro del noveno mandamiento en el que nos encontramos: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Continuamos la explicación del apartado que tiene como título el combate por la pureza. Habíamos hablado ya en el programa anterior sobre el tema del pudor. La pureza, la castidad, exige el pudor, y habíamos hablado de ello. Continuamos donde lo habíamos dejado, en el punto 2522. Pero quiero insistir en algo importante, y es que démonos cuenta que el tema del pudor, en contra de lo que algunos podrían suponer, pues no es cierto que sea una cosa que esté meramente ligada al tiempo y a los cambios culturales, y que no tenga que ver nada con una vivencia profunda de la fe. Luego intentaremos desarrollar un poco esto, ¿no? Pero algunos dicen, bueno, yo creo que el tema del pudor es algo meramente condicionado por las culturas del momento, pero eso no quiere decir que pueda haber una espiritualidad fuerte, profunda, una religiosidad consistente, aunque haya formas de impudor, ¿no? No es cierto, no es cierto, porque la verdad es que hemos podido comprobar cómo la apostasía, el alejamiento de la fe y la falta de pudor, o sea, la descristianización y la pérdida de la castidad y del sentido del pudor han ido simultáneamente, han ido de la mano el uno y el otro. Han coincidido los lugares, han coincidido los tiempos. Allá donde hay un alejamiento de la fe, allá donde hay una pérdida del sentido religioso de la vida, enseguida entra pues la falta de pudor, etcétera. No sé qué habría que decir que es antes, ¿eh? Esto sería una buena tesis. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué es la pérdida del sentido religioso o el impudor? ¿Es el impudor el que provoca la pérdida del sentido religioso o a la vez, ¿no? ¿Es la pérdida de lo sagrado, del sentido de lo sagrado, lo que también favorece el impudor? Pues me imagino que las dos cosas, ¿no? Se provoca, por lo tanto, una erotización morbosa, que lo vemos en nuestra cultura. O sea, pues estamos en una cultura hipererotizada al mismo tiempo que secularizada. O sea que es, digamos que esta hipererotización, este impudor generalizado, pues es un, digamos, pues un fenómeno, es un signo más, de la descristianización. Permitidme, antes de entrar en concreto en el punto en el que habíamos quedado, ¿qué causas? Bueno, por tanto, yo creo que la causa principal es la pérdida del sentido de lo sagrado, ¿no? Porque cuando alguien entiende que Dios nos ha creado con una vocación concreta, ¿no? Con una vocación al amor, y que la sexualidad está integrada en esa vocación para la que Dios nos ha creado, lógicamente todo eso preserva la vivencia de la sexualidad. Cuando la sexualidad no entra dentro de una vocación, sino que entra como una especie de instrumento de búsqueda de placer, entonces, claro, el impudor viene por sí mismo. Por eso tiene mucho que ver el sentido religioso de la vida, pues, con la impureza. Además, también ahí puede haber otros factores que todavía terminen de complicar más las cosas. El hecho de que se niegue la existencia del pecado original en el hombre. Cuando se desconoce o se niega explícitamente que tenemos una herida, ¿no? Una herida provocada por el pecado original y por los pecados personales, diciendo, bah, es que eso son esto del pecado original y de esa tendencia de la naturaleza caída, la naturaleza herida, esas son visiones antiguas, oscurantistas, que tienden a devaluar la naturaleza humana. Nosotros tenemos que tener una visión más optimista del ser humano, de la naturaleza humana. Bueno, entonces, evidente, eso condiciona mucho. Es decir, que en la cosmovisión cristiana es muy importante, o sea, es muy difícil que se niegue un aspecto o se oscurezca sin que tenga consecuencias para otras cosas. Cuando se niega que la naturaleza humana o se desconoce o se arrincona esta verdad de fe, ¿no?, que la naturaleza humana está herida por el pecado original y por nuestros pecados personales y que tiene una concupiscencia, una tendencia, ¿no? Bueno, pues si se parte de esa negación, es imposible luego vivir en pureza. Existe, por lo tanto, una tendencia pelagiana, Pelagio, pues lo he dicho en más de una ocasión en este programa, pues era un monje coetáneo de San Agustín, vivió junto con él, vivió en los mismos tiempos y los dos tuvieron que combatirse mutuamente uno a otro en sus doctrinas. Y claro, lo que precisamente hacía Pelagio era negar el pecado original y decir que el hombre tenía fuerzas él para, por su propia y mera voluntad, para hacer lo que quisiera hacer, ¿no? Y a San Agustín le decía que no, que aquí tenemos todos un pecado original, que nuestra fuerza de voluntad está herida, que nuestra naturaleza humana está herida, y entonces tenemos que recurrir a la fuerza de la gracia, pedir a Dios que nos sostenga, para poder también vencer las tendencias de una naturaleza herida. O sea que esto también es uno de los motivos por los que también la impureza se extiende. Pensar que no necesitamos de la gracia, que la naturaleza se basta ella sola. Eso es uno de los males más extendidos entre nosotros. O decir que Jesucristo es un buen ejemplo. No, Jesucristo no solo es un buen ejemplo para nosotros. Yo no solo necesito de los buenos ejemplos o de los valores que Cristo me enseña. Yo necesito de la sangre de Cristo redentora, de su sangre redentora, de su gracia para poder también purificarme de mi naturaleza herida. Jesús no solo es un buen ejemplo para mí. A mí el buen ejemplo no me es suficiente, porque necesito una gracia que me sane de mis heridas, ¿no? O sea, que estos presupuestos teológicos equivocados de partida, claro, pues acaban poniendo las premisas para que luego vivamos en la impureza, claro. Digamos que en el siglo XX se ha extendido mucho, pues, toda la filosofía del hedonismo, que es una especie de filosofía que viene a decir máximo placer con el mínimo esfuerzo, y que la vida feliz consiste en la vida placentera. Eso es el hedonismo, ¿no? Que el hedonismo como fenómeno, como filosofía de vida, pues sobre todo se extendió después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Occidente, pues el vivir bien, el rápido enriquecimiento económico que tuvo Europa y Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue un caldo digamos, propicio para ello, ¿no? El hedonismo, sobre todo, ¿qué es lo que niega? Pues niega la cruz. Y claro, cuando negamos la cruz, somos incompatibles con el Espíritu de Cristo. Acordaros que Jesús, ¿no?, pues nos dice el Evangelio que Jesús pasó haciendo el bien por el mundo, pero abrazando la cruz, fijaros bien, abrazando la cruz. No es lo mismo pasar por el mundo haciendo el bien que pasar por el mundo viviendo bien, entre comillas. No, bueno, yo vivo bien, me olvido de todo. No, es decir, Jesús abrazó la cruz, y también a nosotros nos pide que crucifiquemos nuestra carne y que, por lo tanto, no nos avergoncemos de la cruz de Cristo. Que esto no quiere decir, fijaros bien, ni muchísimo menos, que los cristianos son aquellos que renuncian a disfrutar de la vida. Totalmente lo contrario, porque a mí me parece que los cristianos tenemos más capacidad que nadie para disfrutar de la vida. Acordaros que Jesús nos dijo que el que renuncia algo por él tendrá el 100 por 1 en esta vida. Sí, 100 por 1 en esta vida, pero con cruz, o sea, abrazando la cruz, no avergonzándonos de ella. O sea, yo creo que hay mucha mayor capacidad de ser feliz y de disfrutar. Yo lo digo, vamos, lo digo por mí mismo, ¿no?, si valga mi pobre testimonio, pero muchas veces, ¿cuántas personas ven a los consagrados y dicen, bueno, pero es que esa vida, la vida de los consagrados, pues esa vida de castidad, de pobreza, o con consejo evangélico, o con voto, ¿no?, de pobreza o de obediencia, pues se supone que eso le ha quitado a una persona los motivos para ser feliz, ¿no? le ha quitado los motivos para ser feliz, pero bueno, si yo creo que los consagrados podemos dar testimonio de decir que nos consideramos muchísimo más felices que la media de felicidad que estamos observando en la sociedad, pero infinitamente más felices. Vamos, es que sin lugar a dudas, ¿no? O sea, el hedonismo es una gran mentira. Eso de que para ser feliz la felicidad se identifique con la capacidad de máximo placer y mínimo esfuerzo es una gran mentira. Ahora, hay una cosa que es verdad, que es que la felicidad también, Jesús nos dijo, el que busque su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. O sea, la felicidad no puede ser como algo que se busque en sí mismo como se busca el placer. No, la felicidad tiene el precio del olvido de nosotros mismos. El placer se busca por sí mismo de una manera compulsiva, ¿no? Sin embargo, la felicidad no se busca. La felicidad se encuentra cuando uno se ha olvidado de sí mismo y ha entregado su vida por ideales que merecen la pena. Esa es la diferencia, ¿no? Que el placer se busca y la felicidad se encuentra. El que esté... Yo no es que esté buscando ser feliz, no. Busco la voluntad de Dios. Resulta que me encuentro con la felicidad. Sin embargo, con el placer, uno está buscando continuamente el placer, sentirse bien. A ver si tomo algo, si hago algo para sentir placer. Y resulta que buscas el placer y no encuentras la felicidad. Por eso también está el hedonismo, esa filosofía del máximo placer y mínimo esfuerzo, es otra de las causas del impudor. Y también está, como yo diría, pues, otra causa más, modernismo, ¿no? O sea, una mentalidad modernista. Liberal, ¿no? Que viene a decir, no, es que eso del pudor, eso de la castidad, eso es cosa pues de la Edad Media, los progresistas, pues ya tenemos ya otra visión distinta y eso tenemos que superarlo totalmente. Es que antes del concilio, no sé qué, o sea, ese tipo de mentalidades que impiden pensar evangélicamente. Que si progre, que si carca, que si de derechas, que si de izquierdas, ese tipo de ideologías con las que se está juzgando continuamente la doctrina es que nos impide ser libres para seguir a Jesucristo. Te hace mucha gracia porque cuando predicas sobre la castidad, entonces algunos te dicen que eres de derechas. Cuando predicas sobre la justicia social, entonces te dicen que eres de izquierdas. Pero ¿qué derechas ni izquierdas? Pero es que usted no se da cuenta que esos parámetros son totalmente, vamos, ¿no?, inservibles para juzgar la doctrina de Jesucristo. Y también el que está infectado un poco de ese modernismo o progresista, etcétera, pues dice, no, es que esto de la castidad, eso es una doctrina caduca, que nosotros ya estamos en otros parámetros, y además, esto de pues el impudor, pues el hecho de que ya seamos naturales, espontáneos, pues esto ya es una conquista de la humanidad, y entonces eso es un gran error, por supuesto, ¿eh? Es un gran error. O sea que este tipo, digamos, de presupuestos de partida, sobre todo el que caigamos en cuenta que la descristianización, la pérdida del sentido religioso, es la principal causa del impudor, de la falta de la estima de esta virtud, de la castidad, de la pureza. Añadido luego a este tipo de componentes que os he dicho, de la negación del pecado original, de lo que es el hedonismo, el pelagianismo y esa especie de mentalidad modernista, ¿no? Bien, tenemos pues, por lo tanto, un momento de reflexión y ya nos adentramos en el primer punto que íbamos a comentar. Thank you. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pues bien, dentro de este apartado sobre el combate por la pureza que estamos explicando, vamos a leer el punto 2522, que dice: el pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa. Exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es modestia, inspira la elección de la vestimenta. Mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana. Se convierte en discreción. Vamos a ir examinando cada una de estas frases y afirmaciones que tienen mucho jugo. La primera: el pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Qué expresión tan bonita, que hay que proteger el misterio de la persona. Bueno, no, evidentemente aquí no estamos pensando, cuando hay que decir que la persona tiene un misterio y hay que protegerlo, no se entiende lo de misterio en el sentido de pues alguien que es opaco, pero qué tío tan raro es este, qué misterioso, que no sabemos nada de él. No se refiere a eso, ¿eh? Ni mucho menos. Toda persona, yo pienso que tiene que mantener un equilibrio entre transparencia y al mismo tiempo también tener intimidad. Y ese equilibrio hay que saber mantenerlo. Se puede pecar de las dos cosas, ¿no? De ser opaco, de no tener transparencia, de resultar una persona rara para los que le rodean, ¿eh? Inaccesible, etcétera, ¿no? Que da la impresión de este que andará, que se ha entrado, ha salido, no nos ha dicho nada, dónde iba, dónde salía. Eso es malo, ¿no? Es malo que alguien sea así, pues inaccesible, ¿no? Pero también es malo lo contrario, que alguien no tenga un sentido de la intimidad, ¿no? Que no sepa distinguir lo que es su fuero interno, pues con lo que estamos pregonando delante de los demás, ¿eh? O sea, hace falta ese equilibrio. Y por eso aquí dice que el pudor protege el misterio de las personas y de su amor. O sea, la persona también necesita, por lo tanto, esa reserva, porque somos seres sociales, pero también hay dentro de nosotros hay una conciencia, una intimidad que requiere, requiere esa privacidad. Por ejemplo, ¿no? Me llama tremendamente la atención en nuestra sociedad, que está perdiendo el pudor, porque también está perdiendo el valor de la conciencia, ¿no? La conciencia como ese lugar en el que tú te quedas a solas con Dios. Entonces, como pierdes el sentido de la interioridad del hombre, el valor de la conciencia, donde tú te encuentras a solas con Dios. Cuando uno pierde eso, hace de su vida un espectáculo, ¿no? Entonces, esos programas televisivos que están triunfando, ¿no? Bueno, en España no digamos nada, pero incluso en muchas partes del mundo, que allí se juntan unos cuantos, se meten en una casa y ponen una cámara, cámaras en todas las esquinas de la casa, y consiste el programa en ver su vida privada, ¿no? Cómo hacen las cosas, cómo se meten a la cama, cómo se levantan, cómo preparan el desayuno, ahora va al servicio, ahora discuten, ahora han peleado, este se ha peleado con este. Oye, y toda una nación, con un éxito de audiencia tremendo viendo eso. Es una cosa tremenda, es increíble, ¿no? Pues sí, es curioso, porque como hemos perdido el valor de la conciencia, diciendo que lo verdaderamente importante del hombre ocurre dentro de tu conciencia, ¿no? Donde tú te encuentras con Dios. Cuando uno ha perdido ese ámbito, entonces sustituye la conciencia por la cámara, ¿no? Y yo veo todo, mira qué pijama se ha puesto. Ah, pues mira, oye, pues le queda muy bien, pues le queda muy mal el pijama. Ah, pues oye, fíjate con qué careto se levanta de la cama. Fíjate tú, hasta que no se pone el maquillaje, parece otra persona. O sea, es curioso, ¿no? Perdemos la intimidad y entonces nos dispersamos y nos desparramamos en bobaditas, ¿no? Y esto está triunfando, como los programas de máxima audiencia, ¿no? Incluso por ahí, que si casas de cristal, ponemos casas de cristal en vez de tener paredes de cristal, que se vea todo desde fuera, ¿eh? Bueno, cosas llamativas, ¿no? Muy llamativas, y que además denotan la enfermedad, Es decir, se pierde el misterio de la interioridad. Y entonces estamos desparramados, ¿no? Haciendo de las curiosidades las metas de nuestra vida, ¿no? Ay, chica, pues es que si no, pues tú verás, ¿no? Pues así por lo menos curioseamos un poco y nos entretenemos, ¿eh? O sea, esto forma parte, ¿no? De, de una de las tentaciones principales, que en el fondo, fijaros bien, nace de una falta de autoestima. De una falta de autoestima, ¿no? Cuando alguien no valora su vida, la pone en venta. Uno vende su intimidad, ¿no? O pone como meta, curiosear. Curiosea en la intimidad de los demás o hace de su propia intimidad un espectáculo para los demás, pues no solo por motivos económicos, por vender en el sentido de dinero, sino por hacerse valer. Por hacerse valer, porque yo sea alguien, ¿no? Que alguien se fije en mí. No sé, ¿no? Si no tengo nadie que me espíe o que se fíe en mí, parece que no soy nadie, ¿no? Es curioso, es llamativo, ¿eh? Es llamativo cómo esto refleja la enfermedad de una sociedad. La siguiente frase dice: el pudor protege el misterio de las personas y de su amor, invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa, exige que se cumplen las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. ¿Qué afirmación tan importante también es esta? Dice que el pudor está ayudando a que tengamos paciencia y moderación en la relación amorosa. ¿Por qué? Porque de lo contrario, cuando el impulso sexual no es educado por el pudor, por la castidad, pues se mueve únicamente en unos parámetros de ser un impulso sexual frío, egoísta, que lo que busca es satisfacerse. El sexo se convierte en algo mecánico que va a lo que va. Y claro, entonces tiene que ser educado y tiene que ser moderado para que se ponga al servicio de la expresión del amor. Esto es muy importante. A veces es que se escuchan por ahí expresiones, bueno, la buena esposa, la esposa perfecta es aquella pues que es en casa totalmente pues entregada y tal, ¿no? Y ante las amistades pues se convierte en una dama, ¿no? En una dama. Y ante los hijos pues se convierte pues en una amiga y confidente, ¿no? O sea, es una dama en la sociedad, tal. Y en la cama es una buena prostituta. Esa es la buena esposa, ¿no? Pero hombre, pero ¿cómo se puede decir eso? Y eso lo he escuchado por ahí decir incluso en algunas conferencias sobre la pareja, ¿no? Decir, bueno, la buena esposa, ¿no? La buena mujer es aquella que es, en la sociedad es como una dama, ¿no? Y en la cama es como una prostituta, esa es la buena esposa. ¿Pero cómo puedes decir eso? Entonces, ¿qué pasa? Que la sexualidad es algo meramente mecánico. Que la buena esposa es aquella que lo que tiene que hacer es satisfacer todo tipo de ideas o de impulsos sexuales que tengan. Pero bueno, eso es una deformación completa de la sexualidad. Resulta que entonces la sexualidad deja de ser una expresión de amor y de cariño, de entrega de la vida. Es que para que la sexualidad sea eso, hace falta educarla y hace falta compaginar los ritmos distintos que tienen las personas. El ritmo del hombre, el ritmo de la mujer, y supone tener paciencia y supone tener moderación. Y eso es una educación muy importante, que la entrega sexual sea una expresión de amor y de cariño y no sea meramente, ¿no?, una técnica y algo mecánico para buscar compartidamente placer. Eso supone una educación y supone tener pudor. O sea, como veis aquí, el catecismo pone el dedo en la llaga en algo importante, ¿no? Y está diciendo algo que puede chirriar o escandalizar, ¿no?, ante una sociedad hipererotizada, pero lo dice, Dice la siguiente frase, ¿no? El pudor es modestia. Inspira la elección de la vestimenta. Pues, ¿qué diríamos aquí? Ayer hubo un oyente que hizo una llamada sobre el tema de la modestia al vestir, pues bueno, pues muy, muy práctica, ¿no? Evidentemente aquí existe mucho, es decir, hoy en día la inmodestia en la forma de vestir pues está muy promocionada por las modas, y además puede llegar a ocurrir que uno pierda en gran parte, pierda el sentido de la realidad, lo pierda. Pues porque, claro, se ve que si al fin y al cabo todo el mundo ha puesto el listón aquí, pues entonces no, yo no he visto con impureza, ¿no? No he visto con inmodestia. Comparando con este y con el otro, me parece que yo mejoro un montón la media. Es decir, yo diría dos cosas. En primer lugar, que a veces la inmodestia O sea, la falta de modestia en el vestir se convierte en un, a veces de una manera muy clara, en una provocación. Voy a ver si resulto provocativo o provocativa. A ver si mi forma de vestir llamo la atención y se fijan en mí, etcétera. A veces se utiliza la inmodestia explícitamente con la intencionalidad de ser provocativo. Otras veces no. Otras veces uno dice, no, es que yo no tengo esa intención. Yo únicamente lo que quiero es sentirme bien, ¿no? Y sentirme a gusto, y bueno, y a mí estos vestidos, lo que sea, pues como me llevan a sentirme bien. Pero claro, te han vendido, o sea, te han hecho introducirte unos parámetros en los que parece que sentirse bien es ser admirado, ser sexy, ser no sé qué, y aunque no tengas la intención de resultar provocativo, o sea, te han hecho aceptar unos parámetros para que uno se sienta bien o se sienta elegante teniendo que resultar sexy y no sé qué, ¿eh? Y también eso tiene que ser examinado por nosotros, ¿eh? Los gustos que la moda nos introduce, pues hombre, pues no son, no son inocuos, ¿eh? O sea, que claro, que tienen un contenido grande, ¿no? ¿Cuál es el ideal? Pues hombre, el ideal yo creo que es que busquemos también la belleza, ¿no? Está muy bien que exista un gusto en el vestir, que busquemos la belleza, pero que también al mismo tiempo la belleza sea sencilla y austera, ¿eh? Y austera, o sea, que lo bonito se conjugue con lo discreto y con lo austero, porque también a veces, vamos a hablar claros, se pagan unos dinerales por ciertos vestidos, que eso no puede entrar en una ética cristiana, gastarse esos dinerales para vestir. O sea, que yo creo que el sentido cristiano tiene que hacer conjugar lo bello, lo discreto y lo austero, intentando conjugar, que es posible, claro que es posible conjugar estas tres cosas, ¿no? Lo bello, lo discreto y lo austero. De manera que eduquemos ese sentirse bien. Mira, es que yo me siento bien, pues que a mí me... O sea, hay que educar el gusto. Igual que también hay que educarlo en la música, hay que educarlo. El gusto tiene que ser educado, ¿eh? Y esto, pues es toda una tarea, ¿no? Una tarea en la cual también hay que tener, ¿eh?, un sentido de protección y de defensa y capacidad crítica para lo que son las modas, ¿eh? Las modas, la publicidad, etcétera, ¿no? Que te hacen sentirte ridículo si tú no pasas por ese aro. Y no, hay que tener capacidad crítica frente a ello, ¿no? ¿Os dais cuenta lo que es, por ejemplo, que entre nosotros, ¿no?, en la medida en que han ido disminuyendo los ayunos cuaresmales, aquí han ido aumentando los ayunos primaverales, ¿eh? Aquí resulta que, no, en cuaresma ya no hacemos ayuno, ¿no? Pero vamos, llega la primavera y no veas tú, ¿eh?, cómo comienzan los ayunos, pues para que todo el mundo pueda vestir ya no sé qué tallitas y no sé qué cosas de cara al verano. Es increíble, ¿no? Dime, ¿eh? Dime a qué eres capaz de renunciar y te diré qué es lo que amas, ¿eh? O sea, si resulta que nos mueve más, ¿no?, el poder vestir una talla y un no sé qué y un no sé cuántos, porque se acerca el verano, ¿no?, y el ayuno primaveral tiene más capacidad de motivación en mí que el ayuno cuaresmal, ¿eh?, y permitidme que utilice estas dos expresiones que ya me entendéis, quiere decir que algo está fallando, ¿eh? Algo está fallando. ¿Por qué? Porque a mí me han metido un estereotipo. Y si yo no tengo ese tipo, si no tengo ese tipín, si no tal, pues ya me voy a sentir mal. Es que me siento mal. Hombre, que me siento mal. Incluso fijaros todo lo que son las anorexias que se están generando, tal. O sea, es tremendo, ¿no? La capacidad que puede llegar a tener, pues esta bestia, y le llamo bestia, pues a toda esta cultura, la capacidad que puede llegar a tener la bestia en nosotros para llegar a complejarnos, para llegar a enfermar psiquiátricamente, para llegar a adquirir anorexias porque no me siento bien, porque tal y porque cual, ¿no? O sea, el Señor quiere que seamos libres, libres de todas estas esclavitudes, pero para poder alcanzar esa libertad tenemos que ejercitar la modestia, que busque, como he dicho antes, la belleza en la discreción y en la austeridad. O sea, la libertad tiene un precio. Ser libre de toda esa del influjo de la bestia tiene un precio, ¿no?, de ejercitarnos en la virtud de la castidad, para lo cual hay que preservarse con... pues con tantos, digamos, consejos prácticos en torno al pudor. Bien, y termina diciendo este punto, el 2522, termina diciendo: el pudor mantiene silencio, o reserva, donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana, se convierte en discreción, ¿eh?, el pudor. Qué importante también esto. Oye, que hay que tener una cierta reserva, un cierto silencio, ¿no? Pues allí donde hay curiosidad malsana. A veces te llama la atención en ciertas conversaciones en las que uno... Oye, ¿y cómo vives tú con tu pareja la sexualidad? Y el otro ahí contándole todo tipo de detalles y no sé cuántos. Pues nosotros solemos tener sexo por aquí y por allá. Pero bueno, pero ¿cómo se puede llegar a convertir en conversación, digamos, lúdica, aquello que es... Que tiene que permanecer, ¿no?, en la intimidad y que tiene que ser preservado por el pudor, porque forma parte del misterio de la persona en la que él expresa el amor y hace de ello pues una especie de curiosidad, como si me estoy intercambiando cromos con el otro, ¿no?, y yo le cuento mis intimidades y él me cuenta las suyas para ver si yo aprendo de él técnicas o algo así, ¿no? Pero bueno, eso es absurdo. Que esto no quiere decir, ojo, que el sentido del pudor nos tenga que llevar a no tener capacidad de hablar de la sexualidad en un tono educativo cuando haya que hablar, ¿eh? Que a veces hemos entendido mal el pudor. A veces por pudor hemos entendido que no me atrevo a hablar a mis hijos, por ejemplo, de la pureza y de la castidad y de la vivencia de la sexualidad. Y un mal sentido, ¿no?, un sentido equivocado del pudor hace que a veces los padres no han tenido, ¿no?, pues esa frescura de decirle: mira, hijo, la sexualidad Dios la ha creado para pan, pan. Y hay cosas que nunca serán aceptables. Mira, por ejemplo, hijo, la masturbación. Pues está fuera del plan de Dios por esto y por esto y tal, tal. O sea, a veces por poca formación, pero también a veces por un equivocado sentido del pudor, no hemos tenido la capacidad de expresarnos y de educar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones en la castidad, y hemos dejado esos temas para que en el colegio y en el instituto y no sé qué sitio, cursillo que dan por ahí del ayuntamiento, acaben malformando sus conciencias, ¿eh? O sea, que también vamos a reconocer y vamos a entonar un mea culpa que a veces hemos deformado lo que es el pudor. El sentido del pudor no tiene que ser una indiscreción, pero tampoco tiene que ser algo que me quite libertad y frescura para expresarme, ¿eh?, educando y hablando de qué es la castidad. Ahora, lo que dice aquí este punto, que también uno tiene que mantener la reserva propia de su intimidad, porque existen curiosidades malsanas, ¿no? Y el pudor también, ¿eh?, lleva al silencio, lleva la reserva de lo que es la intimidad nuestra, pero al mismo tiempo tiene que tener capacidad de expresión y de defensa de los valores cristianos de la sexualidad, y no hacer de esos temas un tabú, que no son un tabú, que tienen que ser expresados y defendidos, bueno, pues como también pues aquí mismo en Radio María intentamos explicar, y sé que existen programas en Radio María, pues no estrictamente como yo estoy haciendo ahora de la explicación de la moral de la sexualidad, sino también en Radio María existen programas en los que se habla de la sexualidad desde el punto de vista ya más, digamos, antropológico, ¿no? O sea, explicando también cómo se conjuga la afectividad con la sexualidad, etcétera. O sea, que también eso tiene que ser abordado, que no entendamos el pudor como una incapacidad para hablar y expresarnos, pero al mismo tiempo que sepamos, ¿no?, preservar nuestra intimidad y no hacer de la expresión del amor pues un tema de curiosidad malsana, ¿no? Porque también eso es una falta de estima de lo que es el amor y la relación, ¿no? La relación tan, que es un misterio de máximo valor, ¿no? El amor que se tienen entre los esposos. Eso no puede ser un objeto de curiosidad malsana ante los demás. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Thank you. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasamos al punto 2523, en el que se remata un poco la faena del punto anterior sobre el tema del pudor. Dice así este punto, 2523. Existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios de cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Bueno, aquí dice este punto que existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Ese pudor de los sentimientos, pues hombre, ¿os acordáis que cuando éramos pequeños allí, a veces en esa especie de falta de pudor que se tiene pues entre los adolescentes, ¿no? Entre los niños también, pues mira, a este le gusta la otra, este está enamorado de esta, y pues, bueno, eso que entre los niños, pues a veces, pues, pero claro, hay que educarles, ¿no? Sí, que es importante educarles, ¿no? Decirle, oye, que a veces los mayores hacemos un espectáculo de esto de los niños, y mira, y nos resulta gracioso. Nos resulta gracioso esto, mira, este niño está le gusta esta, le gusta la otra, ¿no? Y nos y hacemos la gracia. Y yo creo que nos equivocamos porque no educamos bien. O sea, tiene que existir un pudor de los sentimientos, que es distinto de una especie de crear un clima de tabúes. O sea, que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre ser una persona impudorosa, que no tiene sentido de la intimidad, y ser alguien que no tenga capacidad de expresarse y estar siempre entre tabús, ¿no? O sea, es que tiene que existir un equilibrio, un punto intermedio. Y nuestra cultura no está creando este equilibrio, sino que se está desequilibrando hacia el impudor, ¿eh? Bueno, pues, como digo, ¿no? Este punto existe un pudor de los sentimientos y también un pudor del cuerpo, que es el que aquí se refiere más, ¿no? Que rechaza los exhibicionismos propios de cierta publicidad. Dice, ¿no? Bueno, lo de la publicidad yo creo que es absolutamente llamativo. Creo que en este programa, en otros contextos, yo ya he hablado de ello, con lo cual no creo que sea necesario prodigarme mucho ahora, ¿no? Pero es llamativo que tú estás viendo un programa, son unos anuncios televisivos, unos spots publicitarios que están estudiadísimos, ¿no? Para ver qué tipo de influjo van a causar en el televidente. Son unos cuantos segundos, pues pueden ser 15 o 20 segundos, pero son segundos de oro. Son segundos de diamante, iba a decir, ¿no? No solo por el precio que tienen, ¿no? Sino porque tienen que intentar, en ese momento, hacer un influjo en nosotros. Y muchísimas veces se recurre al resorte sensual para que el influjo del anuncio pues tenga efectividad. Se recurre a la sensualidad, a tocarte esa fibra sensual, ¿no? Pues te están enseñando un coche y claro, pues resulta que en el coche tiene que irlo conduciendo pues a Claudia Schiffer, no sé quién, una actriz tiene que ir conduciendo el coche. Y claro, uno cuando ve ese spot dice, pero vamos a ver, ¿es que el coche va con la chica adentro o cuando yo vaya al concesionario el coche está solo? Claro, el coche está solo, no está con esa. Pero tú mientras tanto estás ensoñando, ¿no? Y te están llevando a que tú sientas una atracción por el producto, por la persona que lo está publicitando. Pero bueno, si eso lo ve cualquiera. Y claro, si esa chica vistiese en ese momento, pues de una manera pudorosa, te atraería menos el coche. Pero si está allí insinuándose, y entonces ese coche te resulta atractivo. Esto se está utilizando día a día. Y no seamos tan ingenuos para decir que eso a mí no me afecta, porque eso no se lo cree nadie. Las empresas no son tontas y se invierten miles de millones en publicidad, saben que lo hacen porque es que eso tiene rentabilidad en nosotros. O sea, eso obtiene de nosotros una respuesta. Luego no seamos ingenuos. O sea, que está siendo utilizado, como dice, en cierta publicidad, ese tipo de incitaciones, ¿no? Dice, o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima, ¿no? Te llama la atención que mucho hay programas televisivos que parecen un concesionario. Incluso recuerdo alguno, en una ocasión vi un programa en televisión que era casi un concesionario, porque incluso la cámara emborronaba, ¿no? Emborronaba el rostro del que iba a hablar, es como la rejilla, ¿no? La rejilla del confesionario, que un poco por pudor, por intimidad, se da la posibilidad de que alguien pueda confesarse, pues no sé, pues un poco preservando pues ese sentido del pudor o de la vergüenza, y hay una rejilla para que esa persona no se sienta observada, etcétera. Bueno, lo mismo, ¿no? Cuando dejamos de acercarnos a Dios por los conductos sacramentales, ahora vamos a la televisión y ante toda España, allí con una especie de emborronamiento de la imagen, de la figura, ahí sale uno contando sus intimidades. Es patético. Es patético. Cuando no abrimos el corazón ante quien nos puede ayudar, pues resulta que lo terminamos, o sea, terminamos mendigando que me hagan caso, que yo sea alguien, algo para alguien, de cualquier manera, ¿no? Termina diciendo este punto, el 2523. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Es que yo creo que es totalmente necesario el pudor para poder mantener nuestra personalidad y nuestra libertad en medio de esta sociedad tan envolvente. O sea, es decir, es así, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que alguien diga, bueno, yo voy a mantener mi pudor y no voy a caer. Es que claro, me quedo sin novio, no busco nadie, me estoy quedando sin chica, me estoy quedando sin novio, ya va avanzando mi vida, va avanzando mis años, y veo que por este camino pues no voy a llegar al matrimonio, y entonces, tentación al canto. Bueno, pues tendré que rebajar mis ideales, ¿no? ¿Será que yo me he quedado un tanto obsoleto? Y entonces, si no me meto en unos determinados parámetros, pues mira, vamos a... Eso que quizás no de una manera tan explícita como yo lo acabo de decir, pero implícitamente esto sí que ocurre en muchas conciencias. Es decir, como yo no me sume al carro, entonces no encuentro dónde realizar mi vida, ¿no? Y en el fondo eso es una falta de autoestima y una falta de confianza en el Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno termina como vendiéndose para poder tener, pues, facilidad, ¿no?, en tener una salida de emergencia en su vida. Y el fracaso es morrocotudo, claro, ¿eh? El fracaso está a la vista. Es decir, tenemos que creer en nosotros mismos, creer en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Y creer en los principios, no avergonzarnos de ellos, tener paz, tener paciencia, tener confianza, ¿no?, en los caminos de Dios. No pensar, ¿no?, que para que yo pueda triunfar, para que yo pueda tener un cierto liderazgo, yo tengo que entrar, ¿no?, pues en esta... Es que, claro, en las fiestas de la empresa, cuando hay una comida de empresa, allí todo el mundo va luciéndose y yo me quedo allí como una mojigata, porque allí la que no lleva un traje transparente, que está enseñándonos pues toda su ropa interior de lencería de no sé qué, la otra no sé cuántos, y voy yo allí a la cena de empresa. Y voy yo, vestida de una manera, vamos, normal, pero acabo siendo yo la tonta de la cena. Vamos a ver, mira, no te acomplejes, porque es que detrás, ¿no?, detrás de esa forma, de esa vida guay, digo guay así un poco por ridiculizarla, todos sabemos los dramas que se esconden. O sea, esa aparente felicidad, ¿no?, y vida fácil, o sea, es totalmente falsa, ¿no? Luego es muy importante el no acomplejarse, ¿no? O sea, que el pudor vaya de la mano, pues no de esa especie de forma acomplejada, no, hay que liberar al pudor de los complejos. El pudor tiene que ir de la mano no de una psicología acomplejada, sino que el pudor tiene que ir de la mano, pues, de una sencillez, de una alegría y de una transparencia muy grande. La persona pudorosa es alegre, ¿eh? Sin embargo, la persona impudorosa, quien no vive la modestia, mucha carcajada de entrada y mucha amargura por dentro. Porque en el fondo sé que me estoy vendiendo y luego según tenga comprador o no tenga comprador, acabo valorándome o no valorándome. O sea, detrás de la inmodestia hay un venderse y detrás del pudor hay una autoestima grande, ¿no? Con lo cual tenemos que rescatar el pudor y dignificarlo, y darnos cuenta que el pudor preserva la alegría interior, la autoestima, y además yo diría también la libertad ante, ante una sociedad que nos quiere también dominar, solicitar, ¿no? Y que seamos unos consumidores dóciles y que entremos por el aro, ¿no?, de sus ideologías. El pudor nos da libertad, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí. Todavía nos quedan algunos puntos más sobre el pudor, pero hoy hemos explicado los puntos 2522 y 2523. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, señor obispo. Adelante, le escuchamos. Soy María de Córdoba. Sí, María. Mire, referente al tema del pudor que ha explicado tan preciosamente, yo quería hacer referencia a la moda que hay en la iglesia, en las parroquias, en el verano, durante el verano, que la gente va, los hombres con pantalón corto y las mujeres semidesnudas por la parte de arriba. Entonces, yo, de ver tanta impunidad en la iglesia, me he acordado este verano de la parábola del Señor que decía que echó a uno de la fiesta porque no llevaba el traje oportuno, no iba vestido para la fiesta. Esta parábola también se refiere sobre todo al pecado, ¿no?, a la interioridad de la persona, pero también lo podemos aplicar, el traje de fiesta, a cómo vamos vestidos a la Santa Misa y a la Iglesia. Sin respeto alguno, casi como venimos de la playa, nos vamos a la Santa Misa. Entonces, yo quería dejar constancia de este tema porque me parece importantísimo a la hora de estar en la Iglesia, en Misa, una falta de respeto tremenda ante el Señor, ante el templo y ante la comunidad. Y creo que, bueno, que si es posible que se pudiera sugerir en la Iglesia, a los sacerdotes, pues que fuéramos vestidos como requiere el templo y como requiere el Señor en la Iglesia, en la Santa Misa. Pues nada más que dejar constancia. Muchas gracias por su intervención. Pues es que hay cosas que son evidentes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, dice, ¿quién viene hoy a casa, no? ¿Quién viene a casa hoy que mamá y papá están preparando la casa de una manera pues más especial, ¿no? O vamos a hacer una visita y uno dice, nos vamos a vestir pues de una manera un poco especial. Y uno dice, mira, pues hemos sacado este traje y tal y cual. En nuestra tradición cristiana, fijaros bien, en los pueblos rurales se guardaba una ropa especial para asistir a la Eucaristía el domingo. Eso siempre fue así. ¿Y eso qué es? ¿Para que te vean? ¿Para que te vean? No, déjate de bobadas, ¿no? Claro que puede existir el riesgo de que alguien juegue a lucir sus modelitos en la iglesia. Existirá ese riesgo, pero esa no era la razón de ser en la que nuestros mayores, por ejemplo, reservaban una ropa para asistir a la Eucaristía el domingo allí en el pueblo, ¿no? Y se quitaban su ropa de labradores y el domingo pues tenían una ropa especial para misa. No, era porque sabían que estaban en el encuentro importante de la semana, en el encuentro importante, y entonces también lo dignificaban exteriormente. Entonces, con todos mis respetos, si esto es así, ¿qué debo decir de que uno vaya allí en chanclas y vaya con pantalones cortos y tal, porque viene? Es que no es digno. No es digno. Eso no te ayuda a ti a dignificar el momento que estás viviendo. Y luego, a eso añádele pues el hecho de que cómo es posible que la iglesia se convierta en un sitio en el que tenemos que estar preservando la mirada de la otra como va vestida, la otra como va vestido. No es propio, ¿eh? O sea, que sí que creo que vamos bajando el listón sin darnos cuenta, porque estas cosas a veces ocurren que uno ni siquiera las ha pensado conscientemente, ¿no? Ha ido rebajando el listón, ahora resulta que la iglesia se va a convertir en un sitio en el que uno tiene hasta que estar preservando sus sentidos y su mirada por la forma poco modesta con la que están vestidos los demás. Luego sí que creo que es verdad, si los sacerdotes sí que creo que tenemos que, con discreción, porque creo que también hay que intentar no convertir esto en una bronca, hacerlo con cariño y con discreción para ser efectivos, porque a veces cuando se echan bronca se consigue poco. Se suele conseguir mucho más de los encuentros personales, del vis a vis, ¿eh? Ahí se consigue mucho más. Bueno, adelante. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, soy Manolo de Sevilla. Adelante, Manolo. Mire usted, padre, yo quiero a ver si usted me puede dar un consejo para que me ayude, porque yo tengo problema de que hablo más de la cuenta. O sea, me muestro como en un escaparate y no soy capaz de callarme los secretos. No es que yo hable de mis intimidades, pero hablo de mis sentimientos a todo el mundo y ya resulto pesado a la gente y la gente me da de lado. Y también tengo una hija de 11 años que me viene muy bien este programa, porque le he dicho a mi mujer que lo escuche, porque está entrando en la adolescencia ahora y la verdad que dice usted una cosa muy sabia. Y con respecto a la felicidad que se encuentra y no se busca, eso es una verdad absoluta, vamos, que... Pero la pregunta que yo le hago, ¿qué puedo yo hacer para no hablar tanto? Por ejemplo, en mi comunidad, que siempre doy eco y ya tengo problemas de incontinencia verbal. Muchas gracias. Mire, le agradecemos también su pregunta, porque es que aquí cuando uno hace una pregunta, claro, él quiere una respuesta para él, pero también nos hace caer en cuenta a todos, de que podemos tener también un problema. Creo que cada uno tiene que examinarse, y así como hay personas que tienen que mortificarse, obligándose un poco a hablar más, hay otros que tienen que mortificarse para hablar menos, ¿eh? O sea, cada uno tiene que examinarse y según su examen decir, no, yo veo que tengo una especie de forma reservada de ser que en el fondo pues es una timidez no superada. Entonces tengo que mortificarme y me voy a quitarle miedo a la expresión pública. Y otro pues le pasa lo contrario, pues que está tiene una palabra muy fácil y entonces primero lo habla y luego lo piensa y siempre tiende a ser el perejil de todas las conversaciones, estar siempre bim, bim, bim, contándolo todo, ¿no? Incluso, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Bueno, pues en el caso concreto, pues también tener mortificación. Por ejemplo, coger y decir, a ver, hoy voy a callarme, y punto, y me lo pongo como una meta, ¿eh? Una meta concreta, un ofrecimiento al Señor. Hoy voy a callarme de no ser que me pregunten explícitamente. Si alguien me pregunta, le respondo escuetamente, ¿eh? También creo que es bueno el que tenga ese problema de hablar un poco demasiado, etcétera, pensarse las cosas dos veces, lo que siempre se ha dicho de contar hasta 10, ¿no? Pensarse las cosas dos veces, las consecuencias posibles de las cosas que digo, ¿eh? O sea, el decir, bueno, estoy hablando de una intimidad de otra persona, igual no es prudente. Es decir, tener una reflexión previa, ¿eh? Antes de hablar. La verdad es que yo puedo decir por experiencia propia, y seguro que los oyentes tienen la misma, que cuando uno piensa un par de veces las cosas antes de hablar, casi siempre renuncia a decir determinadas cosas de las que iba a decir. No, esto no es prudente. Para esto hay tiempo. Más tarde lo podría decir también, y no pasa ahora. Cuando hay una duda de si algo puede ser dicho o no dicho, es discreto o es indiscreto, siempre es mejor dejarlo para otro momento. ¿Eh? Porque, digamos, siempre cabe completar la información que he dado, que no luego ya lo he dicho y ya no tiene la cosa solución. ¿Eh? Adelantamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, brevemente, por favor, que tenemos casi la hora encima. Adelante. ¿Es a mí? Sí, adelante. Ah, mire, buenos días. Yo, mi nombre es Alfonso. Es para darle gracias porque experimento lo que se ha dicho del pudor. Yo estoy casado y todo lo que ha dicho el anterior, pero la comunidad me parece igual, que hablo mucho. Y entonces que ayer estuvo una celebración y es lo que dijo, Señor, venía a mí que se ha agobiado que yo se aliviaré. Mi yugo es llevadero, yo estaba agobiado y ayer me veo el Señor y lo he visto, hoy me he traído a ustedes y es lo que usted me está diciendo, que me está aclarando las cosas. El Señor es esto, que cuidamos a los que estamos desorientados, de una manera más imprevista, porque yo estoy trabajando ahora mismo y estoy muy de lío, pero puedo hablar con ustedes. Y no quiero ser breve, ¿eh? Muchas gracias, mi señor. Ya. Vale, ya le escuchamos ahí, según que como... Se le oye usted trabajar según escucha. Bueno, pues bendito sea Dios, ¿eh? que le ha podido también ayudar ese tipo de reflexiones, porque yo creo que es importante lo que hoy hemos hecho en cuanto a explicación de qué es el pudor, que no es lo mismo que la vergüenza. A veces se confunde pudor con vergüenza, y no es lo mismo, ¿eh? La persona pudorosa no quiere decir que no tenga capacidad con firmeza de hablar y expresar sus ideales sobre la sexualidad, ¿eh? No, pero al mismo tiempo tiene una discreción, tiene una intimidad. Una intimidad que está preservando el misterio de la persona, como hemos dicho en el programa de hoy. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.